No, 29.30, hijo de perra. ¿De cuándo que estaban contando? No, yo me salté la nube. ¿Y el 1 cómo empieza? No sé. 1, 2, 3. ¿Cómo es? 1, 2. Mira el crucifijo. ¿Cuál es? ¿Está grabando? No. Sí. Sí, está grabando. Está jugando. Yo me estoy dando como un ratón de experimento, perro culiao. ¿Ah? ¿Ah, sin... Es que tanta hueva junto hay que grabarla. Puedo ir a la hueva que ya hay un problema. Es que no se me ocurrió que hablar tantas huevas juntas. Sí, es que realmente cuando canto no bailo con queso. Pero realmente igual como que desayuno y ahí sí que me chupo el trucus. ¿Te lo chupáis? Es grande, uy, es masticable. Es como ¿sí? cuando sí, cuando tú voláis con queso en el pescuezo arriba de un queso, man queso, pan peso, man pleto. Como cuando fui a ver a Mampato. Anacleto. Anacleto, oh, ay, quesito. ¿A Mampato? A Mampato. ¿Era chicloso? Más como el sol. Como parecía las canchas de fútbol de béisbol. ¿Las de Bonilla? No de ping pong, sino de trigo. El trigo es nutricional, como la avena. ¿A la avena? Depósito, por ejemplo. Por ejemplo, la Cato. ¿En una jeringa? Mira, a la Cato le gusta la jeringa en el... en el fémur, aunque le guste el radio cuando sacan escocena. Sí, oh, me encanta esa weá. Danza con la tangente. Oh, bueno. Oh, cuando saca la tangente, ni nada más espectacular que sea. Una weá loca, se me llena. Oh. Sí. Pero más la tangente cuando es tangible, en el tangente, cuando te dan por el tanjonto y te hablo el hoyo. ¿Y la radícula ortogonal? No tanto. Es como esa lámpara. Sí, más o menos. Ahora desde el sustrato ontológico. Ah, mira, si te pones violento conmigo, sale sí, y pelea. Me sé que hay que hablar ordinariz en frente de Bolola. Sí, ya, no, pero que sea con mayonesa. No, ahí sí, hoy estaba hablando en otro contexto. Estaba hablando en un contexto más, por ejemplo, cuando la vida canta, la vieja se levanta, a las 14 ponga de maño a su vida. No sea tonto. ¿Pero cuánto mide? ¿5 coulombs? No, boludo, se tienen que ser violetos. Si no, no pasa nada cuando bailé en el fiambre. Porque mira, si tú... Mira, pero mira al ojo. ¿Ya? Cuando tú... ¿Cuál es ojo? Mira, si te voy a poner ortopédico, ahí estamos hablando del sol. Ya sé, otro tema, ya no funciona aquí. ¿Y en los crucifijos? ¿Quién baila en los crucifijos? ¿Quién baila? ¿Quién baila? Sé que no sé quién baila, pero yo creo que la vieja que se levanta a las 14 horas, porque ponga el baño en su día, no sea tonto. Hija de perra. Sí. ¿Y el conejín? Ah. No. Oh, me voy a estoy sabiendo. Yo amo a esta mujer. Por eso y más. Amén. Fue un placer hablar de... Hola, uy, ¿no supiste la última de la bruja de Blair? ¿Qué hizo? Se comió el Willy Sabor, güey. No, güey. Ahí quedó la cagada, güey, la gente volada de queso. Lichón, ni límpiate el queso tu pelo, con un giro de queso. Sí, güey. Claro. Se te llega a ver, güey. Sí, está corriendo por la baja. Estás queriendo, mira, viene el queso. ¿Qué tal el queso, qué asco? Viene queso. Límpiatero. Sí, o sácatelo. Pesca una pala. Es escamoso. Sí, tiene escama los cocos. Ya, güey. Ya. Sí, escama, güey. ¿Te la vas a sacar? Sí, gratis. Sí. Te podemos hacer un oral, te puedes tocar el bongo con nosotros. Sí. Claro. Te recomiendo. Sí. Si chupamos uno cada un testigo. Claro. ¿Y por qué no cantan Wicked Araña al revés? Oye, no, hablando en serio, leíste esa cuestión que supuestamente al revés decía pierden a su hermana, una cosa así. ¿No lo viste en YouTube? Al principio decía eso. O sea, al principio todavía hacían eso. ¿Sí? Yo pensé que lo había visto. Ah, está hablando en serio. Estoy hablando en serio. Estoy hablando en serio. Estoy hablando en serio. Siempre estuvimos hablando en serio. ¿Sí? ¿Sí? ¿Pues en serio? No, es que la canta. ¿Quién la canta? Oye, la mariposa araña, pues mujer araña. No, ¿de dónde vienes, mujer araña? O sea, yo qué descubrí el otro día. Diga. Adiós. En inglés. Ay. ¿Cómo fue eso? Si tú dog, perro. Pero da vuelta dog. God. O sea. Es un perro. No. No, perros son Dios. No, perro es el demonio. Porque Dios es al revés. ¿Dónde yo tengo también? ¿Ah? Es un video de YouTube. Las tortugas son diabólicas. Son tortugas ninjas. ¿Las ninjas qué son? Son quesos. Son asesinos. Y están hechos de queso. No, pues. Son queso. O las rellenan de queso. En el Kentucky Fried Chicken las venden. Sí. Hoy me puedo llevar esa vaca que está ahí. ¿Cuál? O un male. ¿Esa vaca? Sí, quiero esa vaquita. Pásanla. Depende. ¿De qué? Es que hay un toro ahí. Depende de qué. Depende. ¿De cuánto pesa el auto? ¿De qué depende? ¿De cuánto pesa el auto? Ah, claro, porque si no, no puedo llegar. Uy. Ya, lo que tengo que partir. ¿A quién? A su trato. Para que haga un radical libre, para que venga el aminoácido y lo rompa. Y así haga la mitosis. Y finalmente el sustrato ontológico. Por favor. Póngale gorrito para que no haga mitosis. Sí, póngale año a su vida. No sea tonto. Claro. Póngale año a su vida, que es mejor, loco. Es mejor, en serio, es mejor. Loco, en serio es mejor. O si no, le inyecta levonorgestrel 20 miligramos por... Lo mismo pino. Claro. Ayer listo. Fue un grado. Para mí también. Puede ser. Yo la amo. Ya. ¿Ah? Yo la amo. Ah, mira. Pero con bueno, no. Ya. No, mejor no hizo. Con su cara, viendo la cara. ¿A qué me voy a cagar la vida? A mi oreja. Es que así las probabilidades son altas. ¡Bidón! ¿Qué es esa weá? No se le da la semen de su oreja, o de su cara, su útero. Rellena el anticonceptivo más seguro. Sí. ¿No? Pero me gusta irme en su casa. Éxito. Pero igual. Por seguridad. Para no cagarnos en la vida. Claro, pero lo dice un futuro médico. ¿Conoce a alguien que se haga cagado en la vida? A varios. ¿A quién? Partiendo por mí. No, lo tengo de mi hijo. Pero no tengo vida. Bueno. No, pero hablando de cagarse la vida, pero... Por ejemplo... ¿Un hijo? ¿Quién se cagó en la vida? ¿Cuánta gente, eh? ¿Cuánta gente? Mira, mira. ¿Y un nombre? Todos sabemos ese nombre. Y sería muy feo de mi parte decirlo. ¿Por qué? Es que depende, quizás él no considera que se cagó la vida. Bueno, quizás sí, pero... En el fondo. Pero no le gusta que se lo digan a cada rato. ¿De quién estoy hablando? ¿De quién estamos hablando? No sé, alguien que se ha cagado la vida. ¿A la vida? ¿Quién se la cagó? El mismo se cagó la vida. ¿Quién? La vida. No. ¿Cuál es el nombre ese que se cagó la vida? ¿La vida? No. Yo conozco a uno que se podría cagar la vida. ¿Quién? El Johnny. ¿Yo? Sí. ¿Sí? ¿Por no ser condón? Oye, no tenés acá. ¿Ah? ¿Hacemos el amor? Ah, tienen sexo. No hacen el amor, tienen sexo. ¿Ven? No, su relación es completamente insustancial. No, yo la amo. Yo le haría el amor. ¿Ah? Yo le haría el amor, no tendría sexo, ¿no? ¿Qué? ¿Quién se cagaba la vida? ¿A la vida? ¿Quién se cagaba la vida? ¿Quién ¿Su vida? ¿Su vida? ¿Quién se cagaba la vida? ¿Su viri? ¿Su viri? ¿Por qué no te callas? ¿Por qué no te callas? Porque no me callo. qué no te callas? Porque no tengo callo. Oye, esto va a ser raro. Sí. ¿No tienen clase? No. No, pero tenemos diferenciado de lenguaje. ¿Cuándo? Ahora. Qué bueno. Vayan. No. Vayan a estudiar. Claro. Par de bueno. ¿Pal negro?